Cuando paso todas las mañanas silbando alegre frente a tu ventana, tú te asomas con una sonrisa en tus labios rojos y que a mí me mata. Mas si quiero muy enamorado brindarte todo, todito mi amor, sale tu madre de muy mala gana y la ventana lo cierra a los dos. Yo quiero que sepa, señora mamá, que en mis pretensiones soy muy, muy formal. Quisiera casarme para así formar juntito a su hija moza, unido lleno de felicidad, juntito a su hija moza, unido lleno de felicidad. Quiero que sepa, señora mamá, que en mis pretensiones soy muy, muy formal. Quisiera casarme para así formar juntito a su hija moza, unido lleno de felicidad, juntito a su hija moza, unido lleno de felicidad.